El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje A, salud A, sexo A y violencia AB, que puede ser presenciado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes y responsables. Segurísima 104.5 FM presenta Informativo Policial. Las reuniones que se están llevando a cabo en la sala situacional el Comité Regional de Seguridad, el doctor, en relación con las cifras que tenemos actualmente, ¿qué nos puede informar? Bueno, mira, iniciando los operativos de seguridad ciudadana implementados acá en lo que es Navidad 2007, hemos dispuesto el día de hoy a hacer una reunión importante con todos los organismos de seguridad que formamos parte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana para evaluar los resultados positivos y las cifras negativas. Hay que ser bien consciente allí que efectivamente también tenemos cifras negativas que manifestar, que lamentablemente han ocurrido, pero que nosotros como responsables de la seguridad en el Estado tenemos la obligación de coordinar estrategias para contrarrestar este auge delictivo. Es por ello que hemos dispuesto, bueno, ya a dar una cifra importante en lo que es unos resultados muy, muy positivos en materia de droga, de armas de fuego, de bandas organizadas, la avioneta que recuperamos, la liberación del adolescente armado, etcétera, que están dentro del marco del operativo. Pero también tenemos que informar que, bueno, tenemos un pequeño incremento en lo que es hurto de vehículos, y el robo a personas también, porque se debe a las personas que son atracadas cuando están en los bancos o cercano a su residencia, pero que han retirado alguna cantidad de dinero y que, bueno, son marcadas pues por delincuentes. Sin embargo, hemos estado durísimos, pues hemos sido muy contundentes en lo que es atacar sobre todo a los motorizados, que es el vehículo con mayor frecuencia, que es utilizado con mayor frecuencia por los delincuentes por la facilidad del desplazamiento aquí en la ciudad principal, por el punto fijo. Mira, nosotros hemos localizado, no te puedo decir que son esos vehículos, hemos localizado también, no lo había mencionado, importantes lugares donde hay cantidades importantes, 40 o 30 vehículos desarticulados, todos desmantelados, donde, bueno, son utilizados para descuartizarlo y vender sus piezas. Y hemos en Punto Fijo, la semana pasada, el 6% localizó uno, y estamos tras la pista de otro grupo así. Pero sin embargo, lo que en referencia a ese supermercado, bueno, tenemos una cantidad alarmante de vehículos allí hurtados, y con todo y la seguridad que ese comercio tiene. Nosotros vamos a soltar en las próximas horas una reunión con los dueños propietarios de ese lugar para sugerirle algunas medidas importantes de seguridad, como la implementación de un ticket, la colocación de cámaras en algunos puntos específicos, un poco más limitar pues la salida, el acceso no, sino la salida, establecer allí un mecanismo de control de seguridad en la salida de vehículos, para que, bueno, se eviten que la persona, cuando salga con su mercado, con las compras que realice, bueno, no encuentre el vehículo y no haya ninguna implicación por parte de los vigilantes privados que laboran en ese comercio. ¿En materia de narcotráfico, qué nos puede señalar? Bueno, este mes de noviembre ha sido, el comité ha dado unos duros golpes al narcotráfico. Hay más de 460 kilos de presunta cocaína incautada. Estamos, sin embargo, continuando por allí en algunos sectores enmontados, bueno, revisando y barriendo pues todos esos sectores, porque, bueno, tenemos información de la gente que, bueno, que trabaja o de manera civil o de manera cívica se ha prestado para colaborar con los órganos de seguridad, como es su obligación. Todos los ciudadanos tienen esa obligación de colaborar y, bueno, a armonizar y trabajar de manera conjunta con el Estado para también tener un sector o sanear su sector o, bueno, no darle la batalla pues a lo que es la delincuencia acá en el Estado. Ahora, las declaraciones del doctor Alirio Laguna, secretario de Política y Seguridad y Orden Público del Estado Falcón, quien nos reporta acerca de las iniciativas que se van a tomar, tomando en cuenta las cifras negativas y las cifras positivas que ha arrojado el operativo en Navidad 2007. para Segurísima 104.5 dentro de Alegres Navidades, reportó Julián Lucena. Segurísima 104.5 FM presentó Informativo Policial.